Desde que cada sonido de repente escuchaba su voz. Y sé que a veces mientras caminabas en los ojos, me admiraba, pero ya no lo encontraste. Pero ya no lo encontraste. Y la soledad sigue ahí. Thank you.